Muchas gracias, Coque, y repito, aquí os esperamos en los estudios de Agora Sol Radio en cuanto podáis venir. A la tercera para la vencida. Venga, esperamos. Venga, muchas gracias, un abrazo y un abrazo a la banda también. La vida que traigo, seguro se irá. Escuchando música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Hoy queríamos traer a una cantante, una escritora, traer a alguna dibujante y al final hemos encontrado a alguien que reúne todas las cualidades al mismo tiempo. Casi, casi. Y la tenemos aquí. Queremos presentaros a Alma Simón, artísticamente, y Silvia Pérez. También. Cuando dices Silvia Pérez, miras en Google y te sale Silvia Pérez Cruz. No, Silvia Pérez Simón. Claro. Con toda la identidad de una extremeña orgullosa de serlo. Así es, y me siento muy orgullosa de mis raíces, que se remontan a Sierra de Gata. de ahí son mis abuelos y lo llevo muy a gala. Soy de pueblo y compagino eso con la ciudad también, que también nos aporta mucho. Todos compaginables, como estas distintas pasiones que yo tengo y que voy a compartir con vosotros hoy. El poema se titula Más que nosotros. La vida, en cada instante, es río que nos lleva. Este momento contigo, este acompañarnos, casi dormidos, habla por mí y por ti. Hace de ambos cuerpos sin historia, fundidos en la luz. Esta tarde no soy yo ni tú. Somos más que nosotros, todo aquí. Qué chulo. Gracias. A falta de que venga el guitarrista, ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Yo estoy deseando cantar en directo. Hoy, si no hay guitarra, te toca a capela, que no parece que tengas mucho problema en ello. Tenemos aquí versiones instrumentales de Sani. Lo que pasa que, claro, en el no sé si es el tempo, a lo mejor, que te coincida. Al tempo me adapto. Lo que, ¿sí? Si queréis, probamos y ya está. Va a ser la primera vez, voy a ver cómo... Siendo cómo... ese nombre artístico de Alma... Alma Simón, ¿te podemos poner una versión así con un fondo musical soul? Sí, claro, claro, eso que no falte. Voy a escucharlo y a ver cómo me subo. Ya vamos está. A probarlo, si quieres entras en la segunda estrofa instrumental. Bien. El Sani de Alma Simón. A ver, experimento. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled on me and released the pain. Claro, pero si queréis me arranco a capela. Creo que va a ser más fácil. Bueno, gracias, pero claro. O sea, estaba buscando el tono de la canción. Intentaba culparme enseguida al tono de la canción y al tempo, pero bueno, venga, yo voy. A capela y a tu tono. Vamos. Increíble. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smile on me and really ease the pain. The doubters are gone and the biters are here. My sunny rise shine so sincere. Sunny, warm, so true. I love you. Woo! Sunny, thank you for the sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, warm, so true. I love you. I love you. Ooh, I love you. I love you. Bravo, bravo. Gracias. Un lujazo, valiente, Alma. Ahí veía yo que digo, aquí me suelto más, que es que no sabía quién estaba cantando. Qué bueno, y ahí tenemos ya otra sintonía para cuando pongamos las versiones en directo que tanto nos gustan. Oye, sí, emocionante, ¿eh? Bueno, nos has dado una idea y todo. Vamos a ponerle el Sani a todos los cantantes que ven aquí, a ver si se atreven a cantar como ha hecho aquí. Primero ponemos sí, la de ella y digo, oye, ¿te haces tú una tal? A capela. A capela y el autotune. Joder, que bien me lo pasa con vosotros. Bueno, igualmente, pues. Es mutuo. Si escuchas este programa, no es casualidad. Es música casual. Riada, que os hemos anticipado que iban a estar con nosotros, ya han desplegado todos sus instrumentos porque podríamos casi hacer un concierto acústico aquí hoy, y están cuatro de los cinco integrantes que les voy a ir saludando y diciendo pues también cuál es su papel en el grupo. guitarras y voz principal, Óscar. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Javi Prieto, bajo y coros. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Javi Romero, guitarra eléctrica y coros. Hola, gracias por invitarnos. Y Carlos, el de las redes, Carlos Sempere, batería, percusión y coros. Y, buenas tardes. Y al lado de la ventana, por tomando aire. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Eso a vosotros. También está Rubén Martín Rubio a los teclados. Yo creo que es, pues, si no hay entrevista a un grupo musical sin música. Ahí está. Pues, si hay inspiración, espero que la hayáis traído, porque yo creo que es el momento, pues, de regalar a la audiencia y a nosotros, en principio, si os apetece, haceros un tema. Y aquí les tenemos a Riada, preparados para deleitarnos con una novedad total, que no está en ninguna red, en ningún formato, más que en sus mentes y en sus instrumentos. Gota han hecho un agujero en la tierra y hoy en el barbecho ha crecido vida. Vi rodar una semilla libre hasta su lecho. Vi crecer el tallo y no era preso, preso, preso. Crecer el tallo y no era preso, preso, preso. Y hemos construido una escalera, pero es de madera y tiembla, tiemblará. Escalera, pero es de madera y tiembla, tiembla, tiembla. Hoy subí allá donde más no soplaba el viento y se volaba todo condicionamiento. He dejado atrás el equipaje y algunos tormentos y me he ido volando como un pensamiento. Yo sabía que el amor no era una celda para ti y te vi subir esa escalera. Sabía que el amor no era una celda para mí. Seguiré subiendo esa escalera a ver dónde nos lleva. Creo en el amor y en poco más a estas alturas. La lluvia irá limpiando la sangre de mi camisa, poco a poco, poco a poco. Y no te miento, hemos hecho temblar esos cimientos, cambiamos la moraleja del cuento, y esta lluvia se llevó el invierno. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hemos construido una escalera, pero es de madera y tiembla, tiemblará. Hemos construido una escalera, pero es de madera y tiembla, tiembla, tiembla. Allá donde más no soplaba el viento y se volaba todo condicionamiento. He dejado atrás el equipaje y algunos tormentos y me he ido volando como un pensamiento. No sabía que el amor no era una celda para ti y te vi subir esa escalera. No sabía que el amor no era una celda para mí. Seguiré subiendo esa escalera a ver dónde nos lleva. y otra no tan hecho esta bella melodía, y hoy en el barbecho sonará esta sintonía. Pude ver cómo salían versos de su pecho y escuché su canto y no era preso, preso, preso. Y escuché su canto y no era preso, preso, preso. Con Riada, de nuevo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema que se llama Quiso salir del corral, y habla un poco por lo que hablábamos antes, de pensar por uno mismo y romper las barreras que nos hacen más presos cada día. Sí, hemos tenido mucha suerte, ¿no?, de colaborar con, ah, sí, con Anika y con Bruna. En esta canción han venido a grabar con nosotros Anika de Ombligo y Faneca y Bruna de Faneca. Y bueno, ha sido un espectáculo tener a dos pedazos de músicas tan talentosas y tan debutis, sí, ¿sabes? Un saludo y un abrazo muy grande para ellas. Viva Faneca, Ombligo, La Pena, o sea, tienen ahí, eso es una trova de gente, de artistas increíble. Así que todo un honor. Puede que se dejen caer, ¿no?, por el Café La Palma, el puede ser 11 de abril. Quiso salir del corral, nunca fue un ave entre rejas, fue más de la libertad. Quiso salir del redil, pero se encontró las verjas que buscaban dividir. Volamos a nuestro antojo, se encendieron nuestros ojos y hablamos en otro idioma, pues ave libre no doma. Ya. Quiso salir de esta fábrica gris donde crean obediencia en cadena. Y si el brote se quiere resistir, pues se quema. Pues se quema. Hemos venido hasta la radio a cantar a corazones que por amor se desviven frente a esos otros serviles que abandonaron sus dones solo porque unos señores hicieron presa de su mando. Yo le canto a corazones que quieran salir del rebaño. De este campanario suena un cántico y autoritario. Más allá de la norma y la opresión, un animal que pega coces, un corazón con muchas voces que se revela, se libera, florece como en primavera. Y aunque se rompan las velas, rema, rema, se libera, florece como en primavera. Y aunque se rompan las velas, encontrarte y quieras volar conmigo, quieras volar contigo, quieras volar, volar. Qué bueno encontrarte y quieras volar conmigo, quieras volar contigo, quieras volar, volar, volar, volar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mencionar también a Yolín, que está su voz en esta canción grabada muy bonita. Un besazo para Yolín. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. ¿Qué hay? ¿Estás escuchando música casual? Estamos aquí emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud del Soto del Real y Radio Oasis de Salamanca. También se escuchará en diferido en Radio Almaina de Granada. Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Qué tal, Juan Pedro? Aquí vamos con otro lunes, esta vez ya de abril. Yo lo de noche... De momento no, ¿no? Bueno, espérate, igual lo de noche va a tener que aparecer en el programa, aunque ahora todavía sea de tarde, porque tiene algo que ver con nuestro grupo invitado, que anda por aquí ya. Como ya os dijimos, el lunes pasado era Fame de Noite, pero les tenemos aquí todavía afinando la llegada, ¿no, Rafa? Sí, correcto. Estamos aquí ya en directo con ellos para pasar un buen rato de 2 horas exactas más o menos de música casual aquí como todos los lunes, y tenemos al grupo invitado, a Fame de Noite, Fame de Noche. La pronunciación correcta nos la van a decir ellos. Bienvenidos, bienvenidos, podéis hablar, están los micros abiertos. Sois más de los micros que tenemos, pero podéis compartirlos y atacarlo cuando queráis, ¿eh? Pues a ver, sería Fame de Noite, sí, Fame de Noite se llama. Fame de Noite. Exacto, Hambre de Noche. Parecía un gallego, pero es asturiano, ¿no? O a ver, una mezcla. A ver, claro, es una mezcla, porque cuando se pensó todo esto, bueno, pues aquí había gente gallega, igual que aquí mi amigo Octavio. Sí, o sea que es una mezcla. Una mezcla de las dos provincias que tanto nos gusta visitar a los de Madrid. No hagamos spoilers sobre lo del nombre, porque tenemos también parte ahí que comentaros. Bueno, bienvenido. Vamos a pasar un buen rato aquí de radio con vosotros, presentando vuestras canciones, ese rock celta urbano. O rock urbano celta. El orden no altera el resultado final, ¿no? Ya les tenemos con los instrumentos fuera de las fundas, afinados, entendemos. Ya han pasado a la sala de conciertos. Y los micros afinados, con lo cual, pues ya solo falta que nos digáis qué vais a hacer y nos contéis un poquito sobre la canción. Y un, dos, tres. Pues esta canción es de las últimas, de la última jornada que hicimos. Pues también, ¿no fue un fin de semana también que nos fuimos por ahí? Sí, señor. Un fin de semana. Y bueno, pues esta canción está hecha para recordar a una amiga mía que desgraciadamente ya no está con nosotros. Y bueno, pues es mi manera de escribir una carta, digamos. Cuando queráis. Vamos, pues la canción se llama Patricia. Y cuando queráis. Un, dos, tres y... perdida, noches en blanco de una vida vacía. Aún notas olor en su fina piel, su alma se tiñe de hastío y de hiel. Sola por la calle, la gente murmura, caras de pena y de puta compasión. Desde aquel día, ya nada es igual, cuando sonreía, temblaba hasta tu andar. Solo puede recordar. Y ahora solo puede añorar. Cuando con un puñal su vida. Cuando con un puñal sentía. De todo un día quiso olvidar aquel mundo de penas que le hacía vomitar. Buscar su libertad imaginando un andar, y en la parada tribunal me cantó este final. ¡Vamos, José! Sentía. solo puede añorar. Cuando con un puñal su vida, cuando con un puñal sentía y ahora solo puede recordar. Solo puede añorar cuando con un puñal su vida, cuando con un puñal sentía. Vamos. Muy bueno. Un tema emotivo y a la vez al final un poquito de rumbita por ahí fuera, sí, para salir Ese toquecito alegre. Sí, además cuando yo recuerdo, eso no te lo he comentado nunca, pero sí recuerdo cuando estuvimos cuando estuvimos haciéndola, que de repente me puse a hacer yo, cuando este se ponía a hacer el solo, digo, si le meto este así. Este vamos José, ¿no? El vamos José. Exacto, vamos José. Y al final, digo, joder, si es que al final es una rumba. Y quedaba bien. Sí, pues, sí. Pues sí. Rock, folk, celta, rumba. Ahora ya sí que tenéis todos los públicos. Claro, yo te digo, ahora ya sí que. Y bueno, esta canción habla un poco, esa sí que la escribí yo también, pensando en mis sobrinos, fíjate, porque yo hasta que no me he juntado con mi mujer, el trato con chicos, con niños, con guajes, joder, nunca había dado con ellos, y desde entonces empiezas a ver otro mundo también, interesante, y te da, sobre todo también lo que me dio es vértigo. Cómo tiende el ser humano a querer crecer tan rápido, y decir, no, que la cosa va muy despacio, que esto no para, ¿eh? Entonces, ¿cuántos años el sobrino? Pues mira, desde el mayor, que tiene 15, hasta ¿qué edad tienen las guajas? ¿Dos? ¿No llega? Dos claro, años. El de 15 quiere crecer más rápido de lo que le dan el cerebro. El de 15 sufriera. ¿Y va sobre el mayor, sobre el pequeño? Va sobre todo. Sobre el general, ¿no? Claro, el yo verme, ver ese sentimiento que es muy humano, es decir, querer ir más rápido, más deprisa, querer crecer y ver. Despacito. Te quieres, sí. Exacto, que al final vas a llegar donde estoy yo y cuando mires para atrás. Y mejor que llegues. Exacto, siempre. Así que cuando quieras. ¿Y el título, perdona? Ay, perdón, todo es mentira. Dame solo un minuto, solo intenta escuchar, que entre sonrisas y alguna lágrima, un secreto voy a contar. Da tanto igual lo que creéis querer, nada es verdad, no se mantiene en pie porque es mentira, mentira, todo es mentira. Es mentira, mentira, todo es mentira, mentira todo esto del crecer. De toda maldad, donde anida la impaciencia de tu eterna juventud. No hay que ir más deprisa que tus pies, disfruta el paso porque no vas a volver, porque es mentira, mentira,

Para todos los vallecanos. Saludos. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ya se está, mira, ya se está. Mira, mira, mira, se acabó. Oh yeah. No se preocupe, amigo. Viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya ven. Tienes récord ganador. Oh. Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¡Qué tío! Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Y buenas noches. Esto, como cada lunes, es Música Casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Ya sabéis que nos podéis escuchar por internet en www.radiovallecas.org. Y también ocasionalmente y casualmente cuando el destino lo dispone, los jueves de 1 a 3 de la mañana, en esa edición nocturna en la que se repite este programa de los lunes. Hoy, mucho amor y buen olor musical, porque bueno, va a empezar Juan Pedro, pero bueno, solo decir que vamos a dar un repaso a los acústicos de Música Casual. La mayoría han pasado por aquí, algunos en otros sitios, pero bueno, vamos a escuchar mucha música acústica de mucha banda que ha venido por aquí por la radio a este programa, a contarnos y a cantarnos sus historias. Música en directo. Aquí estamos hoy presentando este Música Casual muy especial. Muy especial por una razón. Porque es la primera vez en muchos años que no suena el programa Música Casual en continuidad. Ni Música Casual ni otros muchos programas de Radio Vallecas, debido a que a partir de hoy, lunes 1 de marzo, no estamos emitiendo en las ondas, en el dial habitual, el 107.5 FM, porque, debido a una serie de circunstancias que contaremos con detalle y pelos y señales en el futuro, pero en este momento solo decir que nos han desalojado del local y estamos buscando dónde poder emitir de forma que sigamos llegando desde Radio Vallecas a todas aquellas personas, todas aquellas orejillas que nos escuchan y que quieren escuchar radio, radio comunitaria y radio social. Por eso mismo, este programa hoy suena por primera vez en directo, para aquellos que lo estéis escuchando, desde nuestro servidor de podcast, desde iVoox, y hemos decidido dedicarlo al pasado, a la historia del programa, y vamos a continuar con esa serie que empezamos de música acústica en el programa. En este caso, es la segunda parte de este especial, que ya hablamos en su momento, de versiones de músicos que han pasado por el programa Música Casual, haciendo versiones en acústico, en directo, en nuestros estudios, como recuerdo y como homenaje a estos estudios de Radio Vallecas en Puerto del Milagro, número 6. Posterior, que luego la gente se equivocaba siempre al llegar. Bueno, pues aquí están toda esta serie de canciones para que recordemos estos momentos en directo vividos en el programa y esperamos retomarlos muy pronto y que vosotros y vosotras los escuchéis y los disfrutéis. Pues aquí está y aquí queda. Música en directo en radio. Sé que puedo ir mucho más allá de la estela que dejan las estrellas que viajan por el espacio. Bueno, ahí está la nave casual aterrizando aquí, la orquesta casual que se ha convertido en la orquesta casual. Bienvenido a Antonio, a Rafa y a Ernesto. Esteban, perdón. me ha engañado. Me ha engañado. Bueno, pero no iba descaminado. Bienvenidos, poníamos esta sintonía porque era la sintonía de vuestro programa para recibiros. O sea que era un placer. Aquí el Chiqui, ¿no? Cantando. El Chiqui y Dani. Un abrazo al Dani. Uh-huh. La verdad que eso nos habéis tocado la fibra componiendo esta sintonía. Toda una sorpresa que nos pone ya más en faena, ¿no? Bueno, venga, ya sonará entera. Y bueno, esta visita hoy, contarnos un poco, ¿no? Un placer teneros aquí, como siempre. Pues mira, aquí está Esteban, Rafa y yo, la casual orquesta, pues es todo un lujo para un programa de radio, tener una banda tipo los de estos que tienen por la noche su banda. Bueno, pues aquí escuchamos que ibais a hacer un programa de Bob Dylan. Y dijimos, pues oye, nos preparamos un temita dentro de nuestro medio repertorio y metemos al maestro para darle aquí un poco de empujoncito y sobre todo respaldar aquí a Sisto Rodríguez, que estaba haciendo un programón, igual que la otra vez día en Muga. O sea que estamos deseosos de llamar a las puertas del cielo, bueno, nosotros aquí con las versioncitas en inglés. Uh-huh. Y lo estamos comentando, ¿verdad, Rafa, el otro día? Que el tema del inglés, pues es un hándicap, ¿no? Pues sí. Un hándicap. Últimamente hay muchos grupos que cantan en inglés, pero tienen bastante menos edad que algunos de los que estamos aquí. O sea, que es un poco impulso de la gente más jovencita. Bueno, pues también por salir fuera, ¿no?, con ese idioma. Vamos a hacer el esfuerzo, nosotros también, de cantar en inglés, pero creo que es totalmente obligado. Como hacemos nosotros internamente, no hacer una traducción directa de la canción, pero poner en situación a la gente para que sepa. Eso está bien, sí. Porque cuando escuchas una canción en inglés, hasta los que saben, no se entiende. Entonces, si la contextualizas y le pones un poquito de valor añadido, yo creo que luego cuando se escucha parece que se entiende, que sí, prácticamente, ¿no? ¿No crees tú, Esteban, que va por ahí el lío? Pues sí, además que tú sabes que bueno, pues el otro día te dije, digo, no tengo costumbre de tocar algo que no entienda, porque yo trabajo mucho el castellano y tengo ese hándicap, y bueno, pues me haces unas introducciones de lo que es la letra que me hace vivirla y por eso me hace el poder tocarla y sentirla. No puedo tocar nada que no sienta. Entonces, en esta vida hay que reciclarse y me parece una forma excepcional el tener a los grandes para precisamente pues retomar el tema este inglés. Genial, pues esa es la idea. No, esto no es una clase de inglés, pero Dylan, como bien se ha dicho ya, este tema estaba incluido en la película de Pat Garrett, Bill the Kid. Entonces, él, el protagonista, digamos, es el sheriff, pero un sheriff que quiere dejar de serlo. Entonces, su primer pensamiento, o sea, Pat Garrett era un anterior forajido, convierte en sheriff, y Bill el niño sigue siendo un forajido. Entonces, en esa lucha entre ellos, y entre el poder, el orden, el bien y el mal, pues entonces él dice que le dice a su madre, porque él hace una alegoría a la madre, de quítame esta insignia, la chapa de sheriff, porque no la puedo usar más, ¿no? Entonces, y luego todo empieza a oscurecer, hay una sensación negativa, entonces, y él se encuentra como si estuviera llamando a las puertas del cielo, de alguna manera, prácticamente como si está cercano a morir en la refriega. Claro, esa es la idea, un toque pacifista que ahora mismo nosotros pues vamos a intentar hacer aquí, una versión del genio de Minnesota. Muy bien, pues con todos vosotros, ustedes, la Casual Orchestra. Ahí está. Mama, take this space of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. On the ground, I can't shoot them anymore. The low black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Muchas gracias. Vamos, señor Dylan, lo que te has perdido por no venir, diciendo, hombre, el catering de los Nobel seguro hubiera estado mejor que el de aquí, pero aquí lo hubiera pasado bien también. Muy bien, nada, muchas gracias Sisto por este especial y muchísimas gracias a la Casual Orchestra por este temazo que nos habéis hecho, ¿eh? Ya sabéis. Está muy bien. Ricky lo dice, ahí lo acaba de decir. Dicho, gracias. Bueno, ha dicho. Pero ha dicho, wow. Si Ricky ladra, es buena señal. Es buena señal. Gracias a vosotros por invitarnos y tenemos la banda de la radio, ¿no? Muy bien, está así, sí, asignada. Vale. El lunes que viene tenemos también otra cosita. Sí, muy bien, es verdad, aquí vais. Nirvana. Tenemos a El Hombre que Vendió el Mundo, de Nirvana. Ah, muy bien, pues el lunes que viene aquí estará Música Casual, la Casual Orchestra, lo he dicho. Sí. Ahí, dale. Esta es la más versioneada canción, sintonía de la sección de versiones, el Sunny, en el cual, bueno, pues hay muchísimas versiones y nos introducen, bueno, lo que vas a hacer. Antes hablábamos eso de una influencia, bueno, pues de tus influencias musicales, pero creo que hay una muy interesante, ¿no? Y muy, muy, muy marcada en tu música. ¿Es eso lo que vamos a escuchar? Sí. Es uno de los referentes que tengo más, siempre más presentes y de más pequeña, incluso, que es Stevie Wonder. Y si a Rafa le parece bien, pues tocamos un temita. No siempre. Una pequeña versión que no deja de ser, pues eso, pequeña, en tanto que al gran artista que es Stevie Wonder en este caso, Isn't She Lovely. Muchísimas gracias, Nora. Nora Norman, un placer tenerte aquí en Radio Vallecas. Y nada, os deseamos mucha suerte. Esperamos que os vaya muy bien presentando estas canciones todo este verano y también os esperamos pronto por aquí. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Os arrancáis con algún temita en directo? Anaut. Venga. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Es del disco o no? Lo vamos a tocar y lo tienes que adivinar. They call me the breeze, I keep blowing down the road. They call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, well, I don't carry me no load. There's no change in the weather. There's no change in me. There's no change in the weather. There's no change in me. I ain't hiding from nobody. Well, nobody's hiding from me. Call me the breeze. I keep blowing down the road. They call me the breeze. I keep blowing down the road. I ain't gotta be nobody. Life don't carry me no load. Well, I got the dream, baby. I got to keep moving on. Baby, I've got to keep moving on. They call me to breathe. I keep going down the road. I ain't got me nobody. I don't carry me no load. I ain't got me nobody. I don't carry me no load. Esta la gusta más a Ricky, ¿eh? Vamos, Ricky, esto es lo que le gusta a Ricky. Buenísimo, ese no sé, no, creo que lo sabe, creo que lo habrá adivinado, ¿eh? Sabemos, hemos dilucidado desde Juan José el Calé, llámame Brisa. Eso es. Es la castellanización de. Qué maravilla, tema. Sí, luego lo copió JJ Cale. Ahí estamos. Qué guay, no sabía esa versión, así que la tengo que escuchar, tengo deberes. Sí, le hizo otra versión muy buena también los Lynyrd Skynyrd, ¿no? Sí, creo, la también. Tiene por ahí una versión. Es un tema hiperversionado. Pues vamos a hacer una canción de Neil Young, porque es una canción que también nos gusta mucho. Y es una canción que se llama Buffalo Springfield Again, que la cual Neil Young cuenta un poco la historia de cuando formaba parte de Buffalo Springfield, que es una de las bandas que también nos gusta mucho. Y nos gusta mucho cómo cuenta esa historia desde el tipo que ya ha pasado por la escena del rock de los 60 y pone la vista atrás y habla de su época con Buffalo Springfield. Por eso hemos cogido Buffalo Springfield Again. Muy bien, pues vamos a escuchar a The Basking Folks hoy aquí medio engañados para hacer una versión, pero seguro que contentos de hacerla, una versión de Neil Young hoy en Música Casual. Como siempre, es un placer. Yeah. Hay que decir que para haberla montado en 3 minutos y medio que os hemos dado antes del programa, no está nada mal, ¿eh? Bueno, pues ya estamos terminando, que nos tenemos que despedir. Tenemos, creo que, no sé si se van a animar al final, ya que hablábamos de versiones, a hacer una versión de despedida, sí, Jenny and the Mexicans. ¿Sí? Venga, pues ahí va, una versión. Podemos hacer una versión cortititita de la reina de Inglaterra. De la reina, cálmate. No, no, me, Amy. De Amy Winehouse. Vamos allá. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Well, since I come home, yeah, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Gracias, Jenny y todos los chicos de The Mexicats por venir, por esta preciosa versión. Pues esta es la sintonía de versiones, y hoy, como tenemos aquí a Julián Maeso, pues vamos a ver si nos toca una versión en directo. Bueno, pues en la sección de versiones hoy tenemos aquí a Juan, nuestro invitado. Le hemos propuesto que nos deleite con alguna, y vamos a hacer una de Neil Young, ¿no? Neil Young, cuéntanos algo de Neil Young. ¿Quién es para ti Neil Young? Bueno, por ejemplo, tengo una anécdota también en ese mismo festival. Entonces llevaba unos cuantos conciertos y me subía a comer algo, ¿no? Y a sentarme un rato con mi padre. Y entonces en ese momento estaba tocando el Neil Young, lo estaba viendo desde arriba, ¿no?, el estadio Riazor, y digamos que no lo conocía yo, y me gustaba y tal. Y al cabo de los años, viendo un poco, pues recordando ese festival, pues busqué un poco quién había tocado y recordé que había tocado Neil Young y que iba de banda con Booker T and the MGs, que es una de mis bandas preferidas también, o sea que sí. Y lo que pasa es que, claro, no, entonces no lo conocía tanto y no, joder, no lo disfruté tanto, vaya, ¿no? Vaya concierto también. Pues bueno, pues nada, cuéntanos, ¿vas a hacer All Man? Bueno, voy a intentarlo, a ver si me acuerdo. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and so much more. Live alone in a paradise that makes me think of you. Love lost shut a coast. Get me things that don't get lost. Like a coin that won't get told. Rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love and hold it through me. One look in my eyes and you can tell that it's true. Lullabies look in your eyes from around the same old town. Doesn't mean that much to me, doesn't mean that much to you. I've been first and lost. Look at how the time goes past. But I'm alone at last, rolling home to you. The old man, take a look at my life and the love like you were. I need someone to love and to hold it through. Oh, one look at my eyes, you can tell that's the Lord. Oh, me. Old man, look at my life, I'm a lot like you. Old man, look at my life, I'm a lot like you. I'm a lot like you. Bueno, lo que pasa es que no. Está por no cantarla igual que la canta él, ¿no? Sí. No la canto. Y está improvisándolo todo sobre el momento, ¿no? Pero bueno. Muy bien, muy bien, muy buena versión. ¿Te gusta hacer versiones en directo también? Me gusta, claro, sí, ¿no? Claro, porque es un momento en que te olvidas de del rollo, de la preocupación de los temas, de, uh-huh. ¿sabes? Sí, y hacerlas un poco tuyas también, ¿no? Me da muy bien, sí, también para eso, de repente relajarme, ¿sabes? Y coger fuerzas también, ¿no? Con cosas que conoces y que va. Te dejas llevar y luego vuelves otra vez un poco al redil. Pues no sé si... Que cante. Ya que hable la música. Que cante, venga. Vale, muy bien. ¿Qué nos vas a hacer? Venga. Pues vamos a versionar un tema de Lynyrd Skynyrd que se llama Simple Man. Me has dejado sin habla. Lynyrd Skynyrd es una de mis bandas favoritas. Bueno, hemos dado en el clavo entonces. Sí, no, yo te lo digo. Me fui hasta Vitoria para verles en su concierto. O sea que, joder, vamos. Estoy con las orejas abiertas. Venga, dale. Pues aquí estamos, Cris de la Osa, hoy en Radio Vallecas, aquí en el Centro Juvenil, el sitio de mi recreo en directo. Todo tuyo. Told me when I was young, she sat beside me, my only soul, and listen closely to what I say. And if you do this, it will help you some sunny day. Yeah, oh, take your time. Don't live too fast. Troubles will come and they will pass. You'll find a woman and you'll find love. And don't forget back, there is someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. Baby, be a simple kind of man. Want to do this for me, son, if you can. Soul, soul, soul, y más soul. Darling, you send me. I know that you send me. Honest you do, honest you do, honest you. Whoa, whoa, you. Sam Cooke. Escucha música casual en Radio Vallecas todos los lunes de 8 a 10. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I've never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now that I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have to change. Step by step, I got a brand new walk. I need a song sweeter than I talk. I said, oh, oh, oh, oh, oh, I said, oh, baby, oh, it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, oh, oh, oh, something's got a hold on me right now, child. Let me tell you now that I never felt like it is before. Something's got a hold on me that won't let go. And I believe I've got it only good. I feel so strange, but it sure feels good. I said, oh, oh, oh, oh, oh, I said, oh, baby, oh, it must be love. Let me tell you now, my heart feels over. It feels like she cool over, but I feel alright. I never felt like it is before. Something's got a hold on me that won't let go. And I never thought it would happen to me. Got me happy when I'm misery. I never thought it could be this way. Love's just gonna put a heart on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, I said, oh, baby. Oh, it must be love. Top is over. Make me feel alright. Time to regret. Can't hit the waves with his same old same bay. Me and my head high and your tears dry. Get on without my guy. You went back to what you know. So far removed from all that we've been through. And I dread a troubled track. My eyes are stacked. I go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to, I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love bow. And the life, it's like a pipe. And I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to you. times. You go back to her and I go back to black, black, oh, oh, black, black. I go back to, I go back to. We only say goodbye. I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. Bueno, ¡wow! Increíble. Gracias. Bueno. Sí, me apetece mucho tocaros una canción de Paul Carra que hemos hablado de él. Una canción que siempre canto en mis conciertos, aunque no sea mía. I was standing, oh Lord, against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. I will die for you. Climb the highest mountain, baby. There's something I wouldn't do for you. I will stand. Changing right before your eyes. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. I will die for you. Climb the highest mountain. You know, baby, there's nothing I wouldn't do for you. I was standing all alone against the world outside. The world is changing right before your eyes. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Mm. when we hungry, love will keep us alive. Bueno, vamos a seguir charlando un ratito con Random Thinking y creo que llega el momento de las sorpresas. Pues esta es nuestra sintonía de versiones. Les hemos puesto en un compromiso. Sí, grabaron el disco en 2 días y medio, pero han preparado una versión en medio minuto. Bueno, sí, se te iba a decir minuto y medio, en medio minuto. Bueno, ¿qué nos vais a regalar? Pues vamos a tocar un tema que se titula It Ain't Me, Babe, que es un original de Bob Dylan. Y aunque a mí personalmente la versión que más me gusta es la que hizo Johnny Cash. Es un tema muy versionado, ya viene muy, muy al caso, ¿no?, para esta parte de versiones. Uh-huh. Y lo versionó Johnny Cash, lo versionó Joan Baez, y bueno, a nosotros nos gusta mucho y es el que vamos a hacer para vosotros esta noche. Bueno, pues un lujo tener aquí a Random Thinking haciendo a Bob Dylan. Señor Bob, dedicado a ti especialmente. Aquí tienes una versión de It Ain't Me, Babe. 1, 2, 3 y... Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone, never weak, but always strong, to defend you and to protect you, whether you're right or wrong. Nothing more, but it ain't me. No, no, no, it ain't me. It ain't me you're looking for. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. But you say you're looking for someone who will pick you up each time you call. Someone to close his eyes for you, and someone to close his heart. A lover for your life and nothing more. But it ain't me. No, no, no, it ain't me. Oh, it ain't me you're looking for, babe. Como diría Bob, thank you. You're welcome. You're welcome. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. 'Cause you say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone will open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly off the ledge, girl. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe, and I'd only let you down. 'Cause you say you're looking for someone who will promise never to part, who will gather flowers constantly, someone to close his heart, someone who will die for you and more, but it ain't me, babe. No, no, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. 'Cause you say you're looking for someone who will pick you up each time you fall, who will gather flowers constantly and come each time you call, someone who lived for your own life, but it ain't me, babe. No, no, no, no, it ain't me, babe. No, no, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. It ain't me you're looking for, babe. Woo! Yes. Buenísima. Muchas gracias, porque es la primera vez que en la sintonía de versiones, en las versiones, nos hacen una versión en directo. Gracias a vosotros. Oh, my name's Ali. Kid, you better slow the Mustang, da da da. Baby, all the mistakes all are now, baby. Kid, you better roll and put your feet on the ground. All right, babe. If you're rolling just away from a town I did, I want a tree down to shake that down. Baby, come on, slow it down, down, down. I bought on a brand new Mustang from a 1955, and I'm going down, rolling along. Why don't you come and Mustang down? Mustang Island now, baby. Yet you better slow the Mustang down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. We're just rolling away from town. I need your saxo tune tonight. Hey, shake the trees, mom. One of his early motherfucking morning. I need just one more time. I need to hear motherfucking morning and play it on my Mustang. Of a Mustang down. Venga, va, vamos a cerrar el portal y pedimos otras botellas y nos quedamos aquí más rato. Qué putada, nos quedan 4 minutos. Yo creo que Wilson Pickett, Sir Mac Rice y los Commitments en pleno hubieran flipado con esta pedazo de versión del Mustang Sally. Un placer y un lujazo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a Jimmy Barnatán, a Jorge y a Christoph por venir hoy aquí a presentar este libro New York Blues que hemos escuchado, ¿no? Con tu After the Blues Time. Pues esto es Salah y The Strange Sounds. I'm gonna write a little letter, gonna mail to a local DJ. It's a rocky little record, I want my jockey to play. Roll old Beethoven, I give it again today. You know the temperature's rising, a jukebox blows a fuse. Heartbeat, the rhythm, and the soul is just singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Rockin', rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I got a rolling arthritis in that rhythm of you. Roll over Beethoven, rockin' it 2x2. Well, if you're feeling like it, get to love it and mean it, rock it, roll it over and mean it. Shoot! blower, just like a spinning top. She's got a crazy partner, you ought to see him rip her up. As long as she got a time, the music will never stop. You're not feeling rocket, get it over and beat it, rocket. Well, it over and move on up, just tap the cover and wheel it, rocket. Roll it over, roll all the things open, rocket it 2x2. Roll all the Beethoven, roll all the Beethoven, roll all the Beethoven, roll all the Beethoven, roll all the Beethoven, take it easy, rhythm and blues. Mira, ya que estamos con, ya que además justo has mencionado a los Kinks, últimamente le hemos estado dando muchas vueltas a esta canción de los Kinks que se llama Sunny Afternoon. Ajá. Y a ver si os gusta, vamos a intentar tocarla aquí en directo, ¿vale? Sí, tú. Okay, let's try. Te quería pedir un favor. Bueno, tenemos por aquí algo que a lo mejor te gusta escuchar también. A ver cómo suena esto. Qué cara de malo tiene, madre mía, ¿qué me está pidiendo? A ver si te motiva. Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Bueno, aquello que lo estéis sospechando, no es que sea Juan Pedro que ha encendido la aplicación esa que le permite hablar en múltiples idiomas y que aquí se parece tanto a Adriano Celentano, es el auténtico Adriano Celentano cantando con Mina. Hombre, yo creo que sale Adriano Celentano hablando con Mina, pero realmente la grabación sabe que es de Alberto Lupo que Ajá. canta con Mina. ¿Ves? Que quería hacerte ver que estoy preparada. Bien, bien, bien, bien, mucho. ¿Y estás preparada para hacerla en directo ahora mismo, si te lo pedimos? Hostia, qué maldad, ¿no? Lo que pasa es que no te podemos poner acompañamiento musical, para empezar. porque somos sordos, musicalmente hablando, casi mejor, es algo que nos prohibimos una vez en este programa, el no tocar ningún tipo de instrumento, ni incluyo las palmas, ni hacer coros. Qué bien. Pero qué sí bien, te podemos bien animar mentalmente, por si te animas a hacer un parole, parole, canción que creo que cantabas casi con 3 o 4 años, ¿no? Sí, bueno, decimos 4. vamos a hacerlo, no prometo nada, pero vamos a hacer dos o tres fases, qué maldad. Un regalito, claro, un regalito. Quien no está escuchando no sabe qué cara tenéis, son malísimos, es una trampa monstruosa. Voy a hacer un par de estrofas. De estrofas, bien. Gracias. Va bene. Tú me das Benísimo, el día. ¿Eh? ¿Quién me da el día? Yo te lo doy. Uno, uno, due, tre, vai. Che cosa sei, che cosa sei, cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più. Caramelle non ne voglio più. Gracias. Muchísimas gracias, Alesia, Alesia de Sogus, por tu visita y bueno, y por este regalazo que nos has hecho aquí en directo. Si os apetece para entrar un poquito así en calorcito o hacer un tema, pues venga, vamos a darle. Mira, justamente cuando estábamos viniendo para acá me he acordado de que la primera vez que vine a la radio, creo recordar que aparte de cantar también un poquito y tal, canté una canción de Amy Winehouse, sí, pero también creo recordar que yo puse como sugerencia de música que a mí me gustaba una canción de Ella Fitzgerald. Y pues mira, vamos a hacer una de Ella Fitzgerald. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Así que a ver qué os parece. Telita, y por favor, quien nos esté escuchando, que escuche la guitarra porque se las trae. Mola, mola. Bueno, Luco y los Casi, oye, música casual. But the blues. Monday, and Radio Valle y Cas. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Bueno, pues ahí está ese especial hoy de grunge, de música grunge. Y todo esto venía porque ahora la música... ¿cómo era el grupo este que viene? Este es un grupazo. Casual... ¿Cómo, por favor? Casual Orchestra. Orchestra. Han venido a interpretar una canción grunge, por eso este especial, que bueno, nos la presenta Rafa. ¿Qué canción va a tocar? Bueno, no, yo creo que la presenta Juan Pedro porque es un tema que le gusta especialmente a él. Sí, sí, dale, no quiere, pero es un tema que compuso David Bowie, ¿no? ¿Y por qué te gusta tanto a ti? Bueno, creo que luego nos lo va a decir. Sabes, Juan Pedro salta las noticias a medias. Antonio, bienvenido de nuevo. Esteban y Rafa, esa orquesta casual aquí al programa. Y bueno, pues el escenario del estudio de Radio Vallecas es todo vuestro. Muchas gracias y saludos desde aquí a toda nuestra audiencia del programa de todos los lunes. El tema este es, bien, pues es de Bowie del año 70 y Nirvana lo hizo en directo en la MTV en el 93. Entonces, Bowie cuando crea el tema, venimos con la contextualización rapidita, es que un hombre ya que había perdido un poco el norte, había pasado una etapa difícil y se vuelve a reencontrar con otro amigo, ¿no? Entonces, lo que siempre pasa, hay veces que la gente quiere que estemos siempre en ese punto del pasado, que no cambiemos, porque nos conocen de esa manera, pero la gente cambia. Entonces, él tenía una crisis de identidad y esto es un himno a la juventud, a ese lugar que hay que encontrar tan difícil de encontrar cuando somos jóvenes. Ya no somos tan jóvenes, por lo tanto hemos pasado esa crisis y nosotros ya hemos hecho muchos peldaños en esa escalera en la que arranca Bowie con este tema. Entonces este es el tema que hoy os traemos, que además coincide, que lo habréis dicho, con los 50, que hubiese cumplido Kurt Cobain 50 años hoy. Por lo tanto, recogiendo el espíritu del grunge de Kurt Cobain y de Nirvana, vamos a intentar deleitaros y cerrar este maravilloso programa con nuestras versiones ajustadas. ¡Vamos ya! We pass upon the stair with spoken words and when, although I wasn't there, he said I was his friend. We came and some surprise, I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Took his hand and made my way back home, ushers for former land. For years and years I roam, a gazeless stand. We walk a million hill, we must have that alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Ese Ricky, ese Ricky. Necesitamos a Ricky Grunge. Vamos, que viene Tomasito para acá. Sí, además va a venir en marzo, en el mes de marzo va a venir Tomasito, que está presentando un recopilatorio ahora que ha sacado en primicia, ¿no? ¿Cómo se llama, Juanpa? Que lo tienes tú por ahí ya, ¿eh? Sí, lo tienes ya. Oye, un lujo la Orquesta Casual. Os digo la verdad que esto, vamos, nosotros los en directo es cuando se producen las cosas, y ya de aquí para cuando queráis, de verdad, esto es un lujo, tener un programa y que vengan a visitarte y te hagan un tema así con este cariño y este arte que lo hacéis vosotros. Muchas gracias por acogernos. Para nosotros también es un placer hacer una canción al mes, que nos vamos haciendo nuestro repertorio, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? eso decíamos antes, que cuando se va a producir ese debut en un escenario de esta ciudad. Como siempre, para cuando haga buen tiempo. Bien, vale, bueno, bien, bien, ahí, seguid, vais por buen camino, ¿eh? Como siempre. Bueno, un placer estar aquí con vosotros y de momento no anticipamos nada el mes que viene. Vamos mes a mes. Partido a partido. Bien. Un placer y buenas noches. Muy bien, nada. Hasta la próxima, gracias. Venga, venga, vamos a empezar por una de las versiones que más nos gusta hacer, que se llama, Nacho, Have Yours in the Rain, de la Creedence, la CCR. Sí, sí, sí, sí, ya nunca la hemos tocado así en acústico, pero bueno. Por Radio Vallecas. Vamos a presentar por nosotros, ¿no? Es un tema que nos gusta y que, bueno, además sí, marcó una época. Pues ahí está Bendecida hoy en Acoustic Música Casual, arriesgándose ahí con la crítica. Vamos a arriesgar mucho, ¿eh? Vamos, valor. Someone told me long ago, there's a call before the storm. I know it's been coming. When it's over, so they say, it will rain a shiny day. I know, shining down my water. La versión que tenemos en el EP, que se llama Brandy, así que presentando a Mr. Howard Marrón Brown, sorry. Es moreno. Radio, ¿no? Vallecas, es marrón, es moreno. Madrid, sí. No tanto. Vaya marrón me he metido yo en decirlo. Nice brown shirt you're wearing today as well. También. Thanks, brown eyes, brown hair. Aquí vamos. Wow. A port on the western bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away, talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine, and the sailors say, Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain, finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of the man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away. But he made it clear that he couldn't stay. The harbor was his home. And the sailors say, Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. But my life, my love, my lady. Watch his eyes as he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth. Lord, he was an honest man. Brandy does her best to understand. At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town. Loves a man who's not around, but still can hear him say. Well, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. But my life, my love, and my lady. Thank you very much. Gracias. Bienvenida a Antonio y Rafa de Casual Orchestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con nuestra cita mensual, ¿no? Aquí Rafa a la guitarra y hacer un poquito de esta voz. Hoy tenemos un reto, ¿eh? Porque después de oír al gran maestro, a entrar después, pero tendremos que hacer una de esas versiones que son versiones, que no son ni copias ni nada parecido. Yo quería apuntar... Del maestro, ¿no? Del maestro, sí, sí, porque además le ves en unos registros cada infinitos. O sea, es imposible. No, si no eres negro no puedes cantar como él en la parte más cruda y del soul y el tío cuando se le mete velocidad a la voz, ¿no? Eso es imposible. Ser negro. No, la verdad que sí, que es un reto. Cada vez os ponéis el listón más alto, ¿eh? Hemos elegido, yo creo que sencillitas de él, ¿no? Yo creo que la más tranqui, ¿no? Para ti sí, para ti cantante sí es de las más sencillitas, has tirado por ahí, claro, seamos enteros. Es que lo que tiene, cuando elige la canción la eliges pensando en la voz y te olvidas que claro, luego Rafa intentando hacer esos arreglos imposibles, pero al final bueno redondeamos el tema. Pues yo diría de Otis Redding, porque bueno, vamos a hacer Sentado en el Muelle de la Bahía y yo diría de él que esta canción sintetiza un poco pues lo que él también sintió cuando fue de Georgia a San Francisco, porque él nació en Georgia. Él nació en el 41 en Georgia, pero murió a los 26 años y no pudo recoger el éxito que tuvo este tema porque se lanzó un mes más tarde o al año siguiente de su muerte, que murió en un accidente aéreo. Entonces, con este tema él rompía la tradición soul, le probaba un folk soul y porque ya había triunfado en el Festival de Monterrey también. Y ya, bueno, iba muy rodado, se pusieron a grabar la canción, Steve Cropper y él en el estudio, pero entraron en el estudio sin tenerla cerrada. Ellos tenían algunas estrofas, por eso también se repite bastante más el estribillo que en otras canciones. Y bueno, directamente pensaban que iba a salir en ese momento. Les faltó la última estrofa y lo que hizo Otis fue juntar los labios, que como solamente un buen soulman lo hace, y silbó ese famoso melodía de cerrar, Murió en unos meses, no dio tiempo a poder ponerle letra y se quedó el cierre de la canción auténtico, que claro, Steve Cropper ni se atrevió a tocarlo. Y es más, ahora mismo casi es la identificación de la de este tema. Que, y además este tema también transmite, joder, pues mucha soledad, el problema de haber dejado su tierra, llegar a San Francisco, estar en el muelle de la bahía, y el tío se fija en cómo se retira la marea, no ya que cómo vienen las olas y van, sino la marea, o sea, tiene todo el tiempo del mundo para estar ahí concentrado, dejarse llevar, no tiene mucho que hacer, en algún momento se piensa que qué hace ahí y por qué abandonó su Georgia, ¿no? Pero bueno, no le iba mal, ¿no? Pero es que esta canción sintetiza un poco el espíritu del sur y de esa necesidad de los artistas por encontrar su sitio y una búsqueda continua. Entonces nosotros vamos a intentar aquí hacer, trasladaros este swing de las olas que van y bien, vienen bien. Y espero que notéis si ya nos diréis si la marea ha subido o ha bajado después de este tema. Está hecho, venga. Muchas gracias. Y bienvenidos siempre. Un lujo teneros por aquí. Muchas gracias. The Casual Orchestra en directo. Sitting in the morning sun. I'll be sitting with the evening calm, watching the sea rolling, then I'm watching all the way again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, Western time. I let my honey Georgia head from the Frisco Bay. I have nothing to live for, look like nothing gonna come my way, so I'm just a sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, western time. Look like nothing gonna change, everything still remains the same. I can do what, tell me what I'll do to, so I guess I remain the same, yeah. Sitting here resting my bone, and the lonely leave me alone. Then to some sense smile I roam, just to make this dock my home. Now I'm gonna sit on the dock of the bay, wasting a time roll. Dock of the bay, where's the porque es hasta Ricky ladra, yo no sé si por los tonos, los destonos o bueno, o por el brote y Redding. Ricky ladra siempre, otra cosa es cómo ladre. Cómo ladre. Y reconocía. Hay que cogerle el tono. Muy bien. Gracias por darnos esta oportunidad de traeros aquí estas canciones en directo. Ya sabes, como banda de este maravilloso programa. Un placer, como siempre, teneros por aquí y, como digo, aquí atreviéndoos con cualquier cosa. El mes que viene... Todavía una incógnita, ¿no? Bueno, está por ver, ¿no? Bueno, un reto a superar, porque esta va a ser difícil de superar, ¿eh? Tal vez haya que superar, Hay que mirar los registros de Rafa, que Rafa ya tiene un repertorio. Cuando ya le piden un bis, no toca la misma que ha tocado antes. Con lo cual ahí ya hemos superado de una frontera. Me toca elegir a mí alguna, ¿eh? Pues bis, claro. Que... la próxima de Rafa, ¿eh? Ya está. Te lo voy a poner, te lo voy a poner difícil. Venga, va. No se preocupe, amigo. Viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Tienes récord ganador. Oh. Lo dicho, sí. Llega el momento de las versiones de música casual. Y hoy más que nunca, bueno, pues como este programa es casual cuando quiere, teníamos una versión preparada que ya la pondremos otro día, porque como nos ha comentado el grupo Última Experiencia, que hace una versión de Little Wing, ese tema de Jimi Hendrix. Agradecerles mucho que hayan estado por aquí hoy y bueno, creo que se anima a Miguel a hacerse ahí una despedida. Recordamos me voy a animar, pero porque esta canción yo la he cantado y la he tocado con Raimundo Amador, ¿eh? Que si no... ¿También? Sí, sí. Joder, Raimundo que es muy de Hendrix también, tío. Buen maestro, buen maestro. Y merecerá la pena verles en directo. Mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahí os dejo con Última Experiencia y un lujillo que nos bueno, va a hacer. Bueno, me tiro al barro para vosotros. Esta para vosotros, ¿eh? Venga, muchas gracias y suerte. Is walking through the cloud with the first smile that's running wild. Butterflies and zebras are moving fairy tale riding with the wind. Well, I'm saying, she comes to me with a thousand smiles, she keeps me free. It's alright, she said, it's alright, take anything you want from me. Anything. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Do do do do do do do do do do do do do do do. Bueno, más o menos me he acordado. Muy bueno, se ve, no es por nada, pero Raimundo tuvo muy buen alumno, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, todo lo que sabes lo enseñé yo, tío, sí. Gracias a Última Experiencia. Chao, un placer. Muchas gracias, un placer. Ya estamos aquí con el más de lo mismo de esta semana para dar los resultados de esas cuatro canciones que os damos la oportunidad y el regalo de elegir cada semana para que podamos terminar el programa. Ya sabéis que si no vamos a casa. O sea que, como siempre, agradeceros muchísimo a todas y a todos los que votáis por vuestra canción preferida, que podamos correr el telón de este programa que nos gusta tanto. Lo dicho, el más de lo mismo de esta semana estaba dedicado a una temática que empezamos este mes y que solemos continuar todos los meses de marzo, aunque es algo de lo que se debería hablar todos los días del año y más. Exacto, es esa reivindicación por los derechos de las mujeres, por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, de la cultura, del trabajo y de todo lo que sea necesario en nuestra sociedad. Lo dicho, aquí estamos y vamos a dar los resultados. La temática que habíamos propuesto era canciones dedicadas a mujeres, escritas, compuestas, cantadas por músicos americanos, y de las cuatro elegidas, la que ha quedado en último lugar es la canción American Woman, Mujer Americana, interpretada y compuesta por el grupo The Guess Who, con un pequeñito 6,5% de todos los votos. En segundo lugar ha quedado, esta canción la propuso Carmina, por cierto, en segundo lugar ha quedado, por la cola, ha quedado The Doors con su LA Woman, esta gran canción de la mujer de Los Ángeles, compuesta por los Doors, por Jim Morrison y ese grupo maravilloso de la costa californiana, de la costa oeste de Estados Unidos. Y esta canción, a pesar de que era la primera que se propuso junto con el tema y que tenía muchas posibilidades, sin embargo, como digo, ha quedado en el segundo lugar por la cola, aunque no ha estado mal el número de votos conseguido, que ha sido un 26% del total. Casi a punto y disputando incluso el triunfo de esta semana del Más de lo Mismo, ha estado una canción que varias veces se ha propuesto al Más de lo Mismo, no sabemos exactamente cuántas, pero unas cuantas, por lo menos dos, y si no tres, que es la canción My Sharona, interpretada por The Knack. The Knack hizo esta canción, esta lo ha propuesto nuestro querido Antonio, fue quien ha propuesto esta canción, y como digo, ha quedado en el segundo lugar, por arriba, ahí, medalla de plata, con un 31,2% de los votos. Y la canción ganadora, en este caso una canción que ya también había estado en la terna del Más de lo Mismo, concretamente cuando hablamos de canciones de mujeres empoderadas, que tuvo su propia test y su propia selección, en este caso la canción seleccionada por Juan Pedro es Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas solo quieren pasarlo bien, divertirse, y esto es lo que canta, esto lo canta Cyndi Lauper, y es la canción ganadora de esta semana con la que terminamos el programa de hoy. Esta canción se ha llevado un 36,4% de los votos. Y este tema, Las chicas solo quieren divertirse, es una canción interpretada por, como digo, por la cantante Cyndi Lauper, que la incluyó en su álbum debut She's So Unusual, como nos acaba de confirmar por WhatsApp ahora mismo. La compañía discográfica la publicó el 6 de septiembre del año 83 y fue el primer sencillo, una canción que fue compuesta por Robert Hazard. Es una canción que ganó fama como un himno feminista, con un vídeo galardonado y un gran éxito en todo el mundo, y se puede calificar como uno de los mejores temas musicales del género pop, así dijo la revista Rolling Stone y la cadena de televisión MTV y VH1, o sea que tuvo reconocimiento. Es un sencillo que tuvo gran aceptación mundial a finales del año 1983 y alcanzó el número 2 en Estados Unidos. Aparte recibió dos nominaciones al premio Grammy en las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. No se quedó corta Cyndi Lauper con nominaciones y premios. Hay que decir que también fue comparada con otras canciones de Madonna y Kylie Minogue y actualmente es considerado un clásico de la cultura y música de la década de los años 80. Y aparece en varias películas, por ejemplo, entre ellas, la película con el mismo nombre, Girls Just Wanna Have Fun. Lo dicho, Cyndi Lauper lo dijo bien claro, las chicas solo quieren divertirse. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca, así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Sí, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón?